El tiempo se parte en tres y vos quedás en el medio frente a una puerta por la que nunca volverás a entrar. Y vos también, y vos también, y todos. Y vos quedás del otro lado de la frontera. Cerraremos para siempre las centrales nucleares y quemaremos los recursos de otros en una olla gigante para salvar un estilo de vida cayéndose a pedazos. Sus fábricas de comida barata para pobres coloreada como remakes de películas antiguas. Que la tierra nace y una de las que todas las especies crecían, no las atlánticas perladas y soles rojos intensos como heridas están a punto de rematarse. Una feria de baratijas organizada por los que soñaban con una vida mejor llegaron a la conclusión de que es más fácil hacer un poco de dinero y comprarla del otro lado de la frontera. Que el tiempo se reduce, se lleva el mar al otro lado de la frontera. Que la tierra se lleva el mar en la superficie del continente. Del otro lado de la frontera. Que la tierra se lleva el mar en la superficie del continente, que tampoco volverás. Del otro lado de la frontera. Que la tierra se pudre y vos quedarás del otro lado de la frontera. Que la el tiempo se reduce, se lo lleva el mar como la superficie de un continente al que tampoco nunca volverás, pero no tenés tiempo de pensar en eso, te llenaste la vagina de cosas.